Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, ¿cómo andan todos por ahí, eh? ¿Cómo andan ahí? Bien. Estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. De reflexión vial, muy bien, ahí estamos todos, eh. Bueno, vamos a saludar a toda la muchacha que estamos por acá. Hola, Ali, ¿cómo andás? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Hola, María, ¿bien? Hola, buenas noches. Bien, bien, bien, ahí estamos, ¿eh? Y, a ver, Nina, ¿estás por ahí? Sí, sí, buenas. Muy bien, muy bien. Y bueno, a ver, Felipe, ¿estás? Sí, está bien. ¿Están todos, che? ¿Está faltando el asadito para comer algo? ¿Está el asador por acá? No, ¿qué tal? Ah, estamos muy bien, asado completo. Todos menos el asador. Estamos todos acá, muy bien. Qué lindo, equipo completo, ¿eh? Un programa hoy dedicado un poco a la reflexión vial, como siempre, uh-huh. Pero hoy puntualmente ese va a ser el tema de hoy, ¿no? Vamos a estar hablando un poco... Del conductor asignado. No, el conductor asignado no. Vamos a estar hablando... ¿Qué conductor asignado? Cualquiera. Mira. Vamos a estar hablando... De la seguridad vial. De la reflexión vial. Sí, de la inseguridad vial, te va a decir el entrevistado de hoy. Que, nada, es una persona que se dedica toda su vida, más o menos se dedica a la seguridad vial, a promover. Así que, nada, creo que está en Mendoza. Así que vamos a ver si lo podemos enganchar luego el llamado. Y bueno, salir un poco adelante... con el tema, ¿no? Pero primero vamos a ver quiénes son los que nos van a presentar oficial. Ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Quién va a ser ahí nuestro auspiciante? A ver si lo escuchamos por ahí. Ciudad de Oklahoma, tan bonita aquí, a ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, ¿eh? Freelop, muy bien, Freelop. Alimentos, ¿eh? Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí recomendamos a todos que compren a Freelop, así ellos, Freelop después sigue apoyando a nosotros, sí, sí. Y vamos para adelante, ¿no? Hay que esta semana antes de que aumente todo, hay que ir. Hay que ir. Hay que darse una vueltita. Hay que ir ahora para exactamente, poder ir y tener todo llenita la casa antes de que no nos alcance la plata. Antes de que nada. Sí. Exactamente. Ya todos sabemos. Y ahí vamos a mandar saludos por todas las radios en las que salimos. No me quiero empezar a saltear el programa. Venimos muy bien con el tiempo. ¿Por qué radio salimos? ¿Alguno de los chicos de todo el equipo sabe por qué radio salimos? Por FM Los Coihues. Bueno, esa es la primera radio. 105.5 FM Los Coihues en toda la localidad de Los Coihues, justamente. Sí. En vivo. Y de Los Coihues para todo el mundo, ¿no? De Los Coihues para todo el mundo. ¿Por qué otra radio salimos? Por Espacio Vial. radioespaciovial.com.ar. Exactamente, por el streaming. Muy bien, Nina, ya viene pegando 2 de 2, ¿eh? A ver, ¿alguno más? A ver, Felipe. Por Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, otra que sale por streaming, ¿eh? A ver, Maya, ¿tienes otra ahí? No, más o menos. Me mira con cara rara. ¿Salimos? Esquel, tenemos en Esquel una repetidora los sábados a la mañana, FM Sol. FM 94.7. 94.7, muy bien. Y estamos saliendo en vivo en la costa, también por radio. ¿Cuál es? FM Signos. FM Signos, ¿sí? No la tengo anotada acá, por eso nadie la sabe. FM Signos, ahí nos escuchan todos por ahí. 108.5, creo que es. Hace un saludo grande. Y después estamos saliendo, quería mandar saludos especiales. Estamos saliendo por FM Contacto, ¿sí? Esa es nueva. Esa es nueva. 102.3, ¿sí? Sale allá en Salta por la localidad de Mosconi, Vespucio, Cornejo y Valivian, o algo así. Tengo que interiorizarme, le pido disculpas a todos los, mirá, qué lindo, los ciudadanos. Voy a ver, porque a mí me suena Córdoba, no me suena Salta, pero capaz estoy equivocado. Bueno, un saludo a todos. Voy a todos los que nos están escuchando. Voy a interesarme con ellos, a ver dónde están, y empezar a hablar temas que les ocurren a ellos. Y quiero empezar a hacer una pauta, un bloque que se va a llamar, lo tengo en mi cabeza, no sé si es verdad, Conducción Federal, ¿no? Me gustaría empezar a llamar a cada uno de las localidades que salimos, a uno, no te digo al azar, a algún conocido que tengamos, sí, y que nos cuente cómo es el tránsito por ahí, cómo se caracteriza, qué particularidades tiene. Y vamos a ir notando, esto me lo imagino yo, cómo no es lo mismo conducir en Bariloche que conducir en Esquel, que conducir en Las Grutas, en Mendoza, en Córdoba, en Salta. Hay distintas cosas, distintos detalles, vamos a ver, ¿no? Calles distintas, supongo, las rutas. Sí, y aparte porque la conducción es muy cultural. Mm, sí. Entonces, el relieve también. El relieve, los radios de curva, nada, la... Ahí hay gente que respeta en la rotonda el que está en la rotonda, y hay gente que respeta en la rotonda el que entra primero. El que llega primero tiene prioridad de paso. Así que son todas cositas que habría que ver ahí si terminan siendo iguales en una localidad o en otra, ¿no? Quizá la Patagonia tiene más cosas comunes, quizás el norte cosa un poco más distinta, pero capaz las igualdades se dan por población y no tanto por localidad. Capaz en Salta, alguna localidad de pequeños pobladores se da igual que acá en la Patagonia, con una localidad de pequeños pobladores, y la diferencia la da la demografía, ¿no? Capaz es muy distinto Buenos Aires que Bariloche, pero Bariloche, como hay menos ciudadanos o menos gente que conduce, más parecido a Neuquén. Sí, los códigos implícitos también, por ahí acá en Bariloche tiene algunas cuestiones... Creo yo, porque he venido de afuera y, o sea, no soy nacido en Bariloche. Y tiene sus particularidades la conducción acá interna en Bariloche. O tiene sus particularidades de otras ciudades también, que es por la forma de la que noto la diferencia. Pero sí, creo que estaría bueno. Está bueno hablar con gente que sea otro lugar y que haya salido de ese lugar, porque para ellos es la normalidad y para nosotros quizá no. Y tienen que por ahí... notar esa diferencia que tienen en ese lugar. Exactamente, y poder corroborar ahí si es realmente eso o no, o es una idea mía. Capaz en el mundo todo el mundo maneja igual y solamente es nos acercamos más o no a las leyes, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con el tema. Hoy vamos a hablar de la prevención vial, ¿no? Uh-huh. Y por eso voy con el tema ahora para cerrar este bloque, que se llama Más vale prevenir, pienso luego estorbo. De pienso luego estorbo, exactamente. Ahora vamos con el tema, a ver si hoy la técnica sale bien, que venimos medio mal, ¿eh? Ahí está, pero medio suavecito. La avaricia rompe el saco y caerás en la miseria. ¿Quién mal anda o cojea? ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ya escuchamos una parte. Artículo 3. La Agencia Nacional de Seguridad Vial será la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales previstas en la normativa vigente en la materia. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿eh? ¿Qué decía la parte esta de la ley? Que es uno de los primeros artículos, ¿no? El artículo número 3. Es uno de los primeros. Sí. Ahí es el tercero, digamos. Suele pasar que el número 3 es el tercero. A veces no. Sí. Se comenta. A veces se da que, aparte de ser el número 3 y ser el tercero, también es el último. A veces no. Puede ¿no? ser, puede ser. O el anteúltimo, ¿no? Bueno, un poco esto que es, la Agencia Nacional de Seguridad Vial es la ANSB, ¿no? Y es importante destacar que es la responsable de lo que es la normativa nacional, ¿no? De la seguridad vial nacionales. ¿Por qué nacional? Porque después cuando entramos en algún tejido, en un ejido urbano, un ejido urbano, ahí lo que empieza a regir es, si la ruta es provincial, la ley provincial, ¿no? Sí. Que nadie sabe cuál es la provincial. Es más, si yo pregunto a alguno de los oyentes que nos diga cuál es la ley provincial de tránsito de Río Negro o de Chubut, nadie lo sabe, ¿no? O sea, sí la municipal quizás, pero... algunas ordenanzas. Ordenanzas particulares, supongo. Estamos medio en el horno, ¿eh? Es difícil, es verdad, nos pasa eso. Y mucho menos si voy a viajar de acá a las grutas, donde nos están escuchando por FM Signos. Si voy viendo qué ordenanzas cumple las grutas y qué ordenanzas cumplo acá, para ir viendo si me sirve. Nadie lo hace, eso es un hecho. Casi todos copian la Ley Nacional de Tránsito que dicta la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Y bueno, ahí donde empezamos a ver las distintas particularidades y empieza a haber algún que otro problema, ¿no? Nico, ¿y quién me pone en infracción de tránsito en una ruta nacional? Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? En una ruta nacional, el que pone en infracción de tránsito puede ser la autoridad de lo que se llama autoridad de aplicación. Puede ser Policía Nacional, Policía Federal, pero también puede ser Policía Provincial, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de dónde estés. Si estás dentro de una provincia, todas las rutas están en una provincia. Si no estás en una provincia, estás en Cava, el único lugar que no tiene provincia. Y esa provincia no estaría, bueno, lo hace la Policía Federal en caso de Cava, ¿no? Pero son la autoridad de aplicación, son los que tienen la potestad de poder aplicar la ley. Y en ese caso, siempre está el cobro o la recaudación de esa multa. Va el 50% para la persona, no la persona, dije muy mal, para... Muy mal. Un acto fallido, no. El 50% va para el lugar donde se hace, por ejemplo, si es ruta nacional, va para la federación, o sea, para la nación, si es una ruta provincial va para la provincia, si es una ruta o una calle municipal, digamos, va para el municipio. Y el otro 50 para la autoridad de aplicación, ¿no? O sea, la gente que lo pone, ¿no? Si es gendarmería, lo cobra gendarmería. Si es ejército. Si es policía. Y así, nada. ¿El ejército me puede poner una infracción? No, podría ponerla, ¿eh? Si está como permitida como autoridad de aplicación, sí. Okay. De hecho, gendarmería está en el cruce acá yendo para el Manso y te puede multar, ¿no? Aplica todo. Sí, el que esté trabajando como autoridad de aplicación, ¿sí? Eso puede ir cambiando y de localidad en localidad, ¿sí? Pero bueno, el ejército puede ponerte alguna multa, ¿no? Bueno, no sé si hay... Un saludo a Iván, es que nos está escuchando. Sí, exactamente, a Iván Lesque y a Emilce también. Y a Emilce, está, volvió, sí, volvió sí, a escucharnos, así que la extrañamos, Emilce. Así la que tenemos ahí, firme a full ahí conectada. Le mandamos un saludo grande a Emilce, ¿no? Y bueno, vamos con el próximo tema, que ¿cuál es? Es tránsito, ¿no? Es tránsito, justamente porque es la autoridad de aplicación, ¿no? Ya tú sabes. ¿De qué banda? De Fuera de Juego, ¿sí? Ok. ¿Del año? 2022. Exactamente. Bueno, ahí vamos, ¿eh? ¿Qué le hizo un DJ? Que más parece que cuenta, por esta parte se asume los 30, pero en retrospectiva no cambió tanto la cosa. Los audífonos se escuchan de Juliano hasta Mercedes Sosa. Se asume y se aprende de la derrota, aún se te a la coca por ser protagonista de un par de alas rotas. Las marcas en el cuerpo son recuerdos de momentos que indican que fuiste pueblo, que indican que fuimos pueblo. Saludo a quien estuvo en los momentos brígidos, cuando el corazón partió no veía más opción. Después de todo eso comprendí lo que es amor y puedo resumirlo todo en abrazo de población. Con tres en la avenida, con plumón y decisión, matamos un poco el tiempo escuchando a la ese complot. Acá no abandonamos, somos la generación, pero el respeto de la hormiga se queda en el H2. Hay mucho paso nuevo en este baile, pero quiebra la cintura aunque hablen. Quiero ver que la estructura ya no mande, mi cerebro de conocimiento tiene hambre. Desde abajo periférico y upside, voy con medio ánimo, disfrutando ser anónimo, sintiéndome animal orientado en el camino. Voy con medio ánimo, disfrutando ser anónimo, sintiéndome animal orientado en el camino. Ya no sé lo que es el under. No, verdad que no. De un tiempo a esta parte los conceptos se me expanden. Tal vez todo esté difuso, miramos con sospecha la normalidad del curso. Ya no sé lo que es el under. No, verdad que no. De un tiempo a esta parte los conceptos se me expanden. Tal vez todo esté difuso, miramos con sospecha la normalidad en curso. Controlo lo justo y necesario para salir de este ahogo casero. La dedicación la entierro en un profundo te quiero y me la juego con ñeros buenos que dejan consejos del mejor manejo. Eso sí es ser pana, escuchar rolas buenas cada mañana. Un pedaleo con formato sandungueo, me lo tiro sin atao. La jornada en cuarentena no paró mi corazón y menos mi H2. El dinero hubo que hacerlo normal, siempre salir a trabajar por pan. Calidad, identidad, por salir a buscármela. Me la doy porque merezco y crezco. En mi día a día hay un concierto fuera de control. Adornos no le vienen a mi ser, mucho menos a la zona de confort. Conformarme no es parte del proceso. Hoy más viejo, 34, calma es el comienzo. Relaja más, más, menos tenso. Aunque el camino sea espeso, el tiempo irá a la par de tu progreso, eso. Hoy más viejo, 34, calma es el comienzo. Relaja más, más, menos tenso. Aunque el camino sea espeso, el tiempo irá a la par de tu progreso, eso. D-A-L-O-R-M-E. Ya no sé lo que es el under. No, verdad que no. De un tiempo a esta parte los conceptos se me expanden. Tal vez todo esté difuso, miramos con sospecha la normalidad del curso. Ya no sé lo que es el under. No, verdad que no. De un tiempo a esta parte los conceptos se me expanden. Tal vez todo esté difuso, miramos con sospecha la normalidad del curso. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te rompas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Estamos entrando de vuelta, ¿eh? Ahí volvemos. Tenemos el invitado en el aire, que se llama Juan José Nielfeld, ¿sí? Juanjo le decimos nosotros. Juanjo, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, Nicolás. Buenas tardes, ¿cómo te va? Un gusto estar con vos y con tu radio audiencia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juanjo. La verdad que es una llamada que yo venía ansiando hace rato largo. Hola, Juanjo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Pues no te vi quién hablaba. Bueno, te voy a presentar. Está acá. Somos está, varios. Leandro Peters. El que está. Hola, Juanjo. ¿Qué tal? Buenas noches. Felipe Alonso. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nina Brunori. Hola, buenas. Un María. Equipazo. Sí, somos varios. Hola. María y Ali. Hola. Ahí estamos, un equipo, somos un montón. Qué lindo. Encima hoy equipo lleno, así que buenísimo, no está acá. Bueno, me alegro. Bueno, Juanjo, un poco la, obviamente quería empezar a entrevistarte con el tema de la reflexividad vial, ¿no? Que fue cuando viniste acá a la ciudad de Bariloche, bueno, el motivo, digamos, de tu presentación, ¿no? Y, sí. Y bueno, introducimos un poco en la seguridad vial y en la inseguridad vial, digamos. Pero Nico, primero presentemos a Juan José. No te presenté, es verdad. ¿Quién es Juan José? Es especialista en prevención de riesgos y es el gerente de prevención y seguridad vial de Seguros Rivadavia. Exactamente, yo con tantas manos acá se me pasó por alto. Te pido perdón, Juanjo, la verdad que... No, por favor, no hay ningún problema. Ya arranqué directo con la entrevista, pero bueno, sí, pues claro. Para los ahora con presentación. Ahora sí. Vamos a preguntarle entonces a... al especialista, en riesgos, ¿sí? ¿Qué es la reflexividad vial? Bueno, un poco es un término que surge a partir de la definición de reflexión, ¿no? Reflexionar, dice el diccionario, es analizar profundamente o de nuevo una cosa. Esa es la definición de reflexionar. Y de verdad creo que con el tema de la seguridad vial hay que analizarla realmente de nuevo y profundamente, porque hay muchos conceptos preestablecidos que están erróneos, que incluso atentan a veces contra la posibilidad de que nosotros percibamos esos riesgos viales que necesariamente tenemos que percibir para poder cuidarnos, ¿no? Quien no perciba un riesgo, obviamente no se va a cuidar de ese riesgo, y quien crea que ese riesgo no es para sí, el famoso a mí no me va a pasar, claramente también hace que no nos vayamos a cuidar, porque nadie se cuidaría de lo que no le va a pasar. Entonces este término de manejo reflexivo, que muchos me dicen, pero no se dice manejar, se dice conducir. No, lo que pasa es que yo no estoy hablando del auto, estoy hablando del manejo reflexivo nuestro, de las personas, sobre el tema de la percepción del riesgo, ¿no? Exacto. De ahí surge un poco este valor que yo le asigno a reflexionar, a analizar, a profundizar un poco sobre este tema para ver si cambiamos esta realidad trágica de la inseguridad vial en Argentina, ¿no? En el mundo, en realidad, pero lo que nos importa a nosotros es esta. Exactamente, ese es un poco el motivo de este programa. Este programa se llama Andar Bien, un programa de reflexión vial, y es un poco apuntado a lo que está diciendo vos, justamente, ¿no? Sí, me encantó cuando me dijiste el nombre del programa, porque que esté incluido la palabra reflexión, me parece sinceramente excelente. Creo que es lo que necesitamos. No solo para lo vial necesitamos reflexionar, que es analizar un poco más profundamente la cosa, para todo. Pero bueno, nosotros estamos en este métier, ¿no? De tratar de disminuir estos siniestros viales que tanto dolor y tanto daño causan. Fíjate, ayer mismo se dio vuelta un colectivo con chicos que venían de Bariloche, ahí en la ruta 14, con 10 chicos heridos, que bastante leve, la sacaron. Sí, bastante suave. De secundaria, y que sacaron 10 heridos de cierta gravedad, pero ninguno de riesgo extremo. Entonces, para un siniestro de esa magnitud, la sacaron barata, ¿no? Pero es una tragedia que podría haber sido mucho peor. ¿Existe la seguridad vial? Ahí sí existe la inseguridad vial. Yo estoy sintiendo que alguien me está preguntando si existe la seguridad vial, ¿no? Sí. Y la seguridad vial realmente no existe, porque seguridad significa nada de qué temer. O sea, yo estoy seguro cuando nada malo me puede pasar. O sea, tendría una probabilidad cero de que te suceda algo, sería... Claro, es decir, yo puedo hacer cualquier cosa, total, estoy seguro. Bueno, la vial, ¿qué significa? Es mientras transitamos en la vía pública, ¿no? Y realmente, mientras transitemos en la vía pública, en ninguna circunstancia podríamos hacer cualquier cosa porque nada nos va a pasar. Siempre estamos en una situación de algún riesgo, sobre todo si hacemos cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí, aparece esta definición de que la seguridad vial no existe, y lo que sí existe siempre es inseguridad vial. Mucha o poca, pero siempre hay inseguridad vial. Y esto es bastante importante de tenerlo presente, porque la palabra inseguridad, a nosotros los seres humanos, nos genera un estado de alerta, un estado de cuidado. Y la palabra seguridad nos genera un estado de relax, de descuido. Entonces, si empezamos a hablar todos de inseguridad vial en vez de seguridad vial, seguramente vamos a generar esa alerta que hoy estamos teniendo respecto de la otra inseguridad, que es la inseguridad social, de la cual todos nos cuidamos y cerramos el auto y le ponemos trabas y a casa le ponemos rejas. Y bueno, todas estas cosas que no son obligatorias, pero que las hacemos porque nos sentimos con cierta inseguridad, no las hacemos respecto del riesgo vial, con cosas que sí son obligatorias, como ponerse el cinturón, respetar las normas de tránsito, respetar al peatón, ponerse un casco bien abrochado, y todas estas cosas que, si nos sintiéramos inseguros, seguramente la haríamos. Pero el gran problema de la inseguridad vial es que nos cuesta mucho, mucho, percibir este riesgo vial, ¿sí? Y a partir de esa falta de percepción, es imposible que yo le pida a la gente que se cuide, porque no, nadie se va a cuidar de un riesgo que no ve. Creo que ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Encargarnos de empezar a hacer visible el riesgo vial, y a partir de ahí estoy convencido que la gente se va a empezar a cuidar sin necesidad de que se lo exijamos o lo controlemos. Entonces, porque de esa manera lo hacemos con la otra inseguridad. O sea, Juanjo, lo que vos por ahí propondría sería directamente nombrarlo como inseguridad vial al tema. Te escucho medio bajo, Nico. Repetí. Sí, no sé, ¿me podés escuchar ahí, Juanjo? No sé si ustedes me están escuchando, pero yo estoy escuchando muy bajito. Te estamos escuchando perfecto nosotros. A vos salís perfecto, pero a ver, ¿no lo estás escuchando, Leandro? A ver. A vos sí te escucho, Nico, pero Leandro no lo escucho. Sí, Juanjo, lo que te quería preguntar ahora sí. Si querés, si propondrías dirigirse al término como inseguridad vial directamente, no como seguridad vial. Sí, sí, claramente. Yo lo uso, ese es el término que uso en forma permanente, obviamente cuando tengo que hacer alguna exposición para poder dar la definición de lo que es la inseguridad vial, tengo que hablar de la seguridad vial, pero yo en mis expresiones he cambiado el término de seguridad vial por el de inseguridad vial, ¿sí? Y estoy convencido que es un buen inicio para generar un llamado de atención, ¿no? Sí. Escuchar la palabra inseguridad es un llamado de atención que así solamente esa palabra inseguridad genera una atención, porque el ser humano tiende a preservarse y a cuidarse. Entonces, ese término inseguro genera esa atención que estamos necesitando y que pocas veces usamos, ¿no? Es una, porque como, no la sentimos. Como una reacción en cadena, ¿no? O sea, si dejamos hablar de seguridad, empezamos a hablar de inseguridad, que es lo que hay, inmediatamente vamos a manejar evaluando más los riesgos, porque estamos teniendo en cuenta que hay riesgo a la hora de salir a la calle, ¿no? Un poco el resumen de lo que dijiste recién, ¿no, Juan? Aparte la palabra... Sí, tal cual. Aparte la palabra seguridad es lo que acaba de decir, es que clave seguridad, entonces dice, no pasa nada, pero sí... Escucho muy bajito esa voz, pero muy bajito. Un poquito más fuerte, Nina, ¿verdad? Mucho más fuerte, ¿verdad? Dale. Que me... Dale, habla, no te quedes callada, dale. Dale, Nina, si no hablas, no se escucha nadie. Nina dice que la palabra seguridad, como decías tú, nos trae mucha tranquilidad y no nos tiene alertas, y la importancia es estar alerta. Sí. Tal cual, la palabra seguridad al ser humano lo relaja. Es decir, cualquier persona que se siente segura se distiende de cuidarse, ¿sí? Y todo lo contrario, cualquier persona que se siente con algún grado de inseguridad empieza a prestar atención a ese grado de inseguridad y lo hace buscando la forma de protegerse. Bueno, la forma de protegerse de la inseguridad vial es muy sencilla, por eso es tan ilógico que la primer causa de muerte en Argentina sean los siniestros viales, cuando realmente evitar los siniestros viales es muy fácil, porque es respetar las normas viales, manejar con un grado de atención, cuidarse físicamente para tomar la conducción de un vehículo, de la misma manera cualquiera sea el vehículo, una moto, una bici, un monopatín, y de la misma manera un peatón, andar con el cuidado necesario, es suficiente para evitar semejante cantidad de daños y no lo hacemos. Entonces, evidentemente el problema está pasando porque todos creemos que no nos va a pasar. ¿Sí? Y a partir de ahí la falla, porque a partir de creer que no nos va a pasar no nos cuidamos, y como esto nos pasa a todos no nos cuidamos ninguno, y como no nos cuidamos ninguno es la primera causa de muerte, ¿no? Sí, tal cual. Y un poco esto que hablaba vos, ¿no? De esto de la percepción de la seguridad, yo te la quería un poco relacionar con la inmediatez, ¿no? Esta falta de... Sí. De por qué no, sí. ¿Por qué no percibo el riesgo? Porque lo hago cuatro veces y acá voy a sacar un tema álgido, que es, yo tomo mate en los caminos porque siempre tomo mate y nunca me pasó nada. Y nunca me pasó nada, sí. Exactamente. Pero no te quepa ninguna duda que más de una persona se ha matado por tomar mate. Bueno, yo siempre saco el tema de Tamara Castro, ¿no? Que justamente se mató cebándole mate al marido. El marido se quema con el agua caliente, se cruza el carril y choca de frente contra otro auto y muere la que cebaba, que era Tamara Castro, ¿no? Sí, tal cual. También iba sin cinturón, es verdad. Pero bueno, también el accidente se ocasionó no por el cinturón, sino por el mate, ¿no? Después la fatalidad. Sí, claro. Después la falta de otro tipo de prevención genera la agravación del daño, pero el daño se produce a partir de esta cebada de mate. Expliquemos lo que implica la inmediatez de la consecuencia. Es decir, si yo hoy meto el dedo en el enchufe, me agarra corriente de forma inmediata y por ende nunca más meto el dedo en el enchufe. Si yo hoy toco el fuego, me quemo de forma inmediata y por ende nunca más lo toco. El problema de la inseguridad vial es que yo corro riesgos muchísimas veces por acciones que yo cometo y no me pasa nada. A partir de ahí, mi cerebro empieza a aceptar esos riesgos como un riesgo poco probable, y la verdad es que no es tan poco probable si analizamos que es la primera causa de muerte, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a analizar el volumen del daño de la inseguridad vial en nuestro país, es realmente alarmante. Yo hoy estoy hablando con ustedes, soy de La Plata, porque la Casa Central de Seguro Rivadavia está en La Plata, pero hoy estoy en San Rafael dando charlas a empresas de transporte, ¿sí? En San Rafael, Mendoza. Y hablaba con los empresarios, a los cuales le di una charla, y le hablaba de la magnitud de esto, y realmente casi como me lo ponían en duda, porque si uno piensa que en Argentina mueren 20 personas por día, esto implica que en 40 días mueren 800 personas. Y 800 personas es la misma cantidad de gente que falleció en la guerra de Malvinas. Claro. En 40 días. Es decir, que por año tenemos 9 guerras de Malvinas. Y estamos hablando solo de muertes, sin contar también... Sí, sí, claro, y estoy hablando exactamente, solo de muertes. Claro. Se calcula que como mínimo hay 5 personas con discapacidad permanente, o sea que de esa discapacidad no se van a recuperar, por cada fallecido en siniestro vial. Entonces, cuando uno empieza a multiplicar esto, se da cuenta que todos los días en Argentina hay 100 personas que quedan con alguna discapacidad. Y es asombroso, digo, las grandes catástrofes argentinas, que son la guerra de Malvinas, Cromañón, donde murieron 200 personas, tenemos 3 cromañones por mes, o sea, tenemos 36 cromañones al año. Digo, la última catástrofe de magnitud fue el submarino Belgrano, cada 2 días y medio repetimos un submarino ara Belgrano, es decir, tenemos más de 10 submarinos sumergidos por sus fallecidos en un mes. Entonces, esas cosas que sí están informadas como grandes catástrofes nos impresionan mucho, y esto que se multiplica tantas veces no lo estamos visualizando. Sí. Bueno, no lo estamos visualizando por una cantidad de errores en la comunicación, de fallas en la comunicación, que nos están, digamos, confundiendo para no percibir este riesgo, ¿sí? Y esas fallas de la comunicación, si no las corregimos, estoy convencido que va a ser muy difícil que hagamos que la gente perciba el riesgo como realmente es, ¿sí? Sí. Si hoy yo le pregunto a cualquier persona cuáles son los grandes problemas de la inseguridad vial en Argentina, me va a decir que los grandes problemas son que no usamos el casco, que no respetamos las normas, que le damos la licencia a cualquiera, que no hay controles, que la ruta es tan mala, o lo que vos quieras. Esto me lo va a decir cualquiera en cualquier lugar que preguntes, y la realidad es que ninguno de esos es el problema. Esas son las causas. Claro. Pero el problema es que la gente se muere o queda con discapacidad. Ahora, si yo a la gente le hablo del problema con las causas, no voy a lograr nunca que se cuide. Sí, sí, sí. Porque la gente de las causas no se cuida, se cuida de los problemas. Y a partir de eso empiezo con una gama de errores que arrastra este primer error conceptual en la expresión. Porque claro, cuando vos decís, la gente dice, sí, ya sé, bueno, está claro que esas son las causas. Está bien, está claro, pero lo estamos expresando mal. Y la gente actúa a partir de la información que recibe, no la analiza tanto. Entonces, cada palabra que nosotros decimos genera una acción en el otro. Si yo la palabra la digo mal, la acción del otro va a ser mala. Claro. Me hace recordar cuando mi papá me enseñó joven a manejar, antes de darme el timón. Me hace recordar cuándo, hasta ahí escuché. Hace muchos años, quien me enseñó a manejar, lo primero que me dijo es, vas a aprender a manejar un arma. A partir de ahí te tienes que comportar, como hacer consciente realmente las consecuencias que pueden traer la conducción irresponsable. Sí, sí, es cierto, es una semejanza que podría generar algún cuidado, ¿no? Sí, obviamente, es muy extremo, era una pedagogía un poco extrema, pero era hacerme entender lo grave que podían ser las consecuencias de no hacerlo con responsabilidad. Era un eslogan de Luchemos por la Vida de hace, no sé, 15 años atrás. Que bueno, perdón, no estaba arma, ¿no? En otro país. Sí, y es verdad, ¿no? Un poco es... Bueno, es un... Legalmente sí. es un... ¿cómo se llama? Una cosa riesgosa, ¿no? La cosa riesgosa. Sí, claro. Es la cosa que pone en riesgo, claramente, ¿no? Pero hoy hay otras cosas que hacen que esa cosa sea mucho más riesgosa. Yo estoy absolutamente convencido que la persona que inventó el teléfono celular jamás pensó que iba a causar la cantidad de muertes que está causando el celular hoy a partir de su uso en el tránsito, sobre todo. Claro. Causa mucha muerte porque se ha muerto mucha gente tratando de sacarse selfies en lugares absurdos y se ha muerto por eso. digo, y quien inventó el celular nunca imaginó que podía generar esa catástrofe, pero en el tránsito hoy, que le digo yo que estoy trabajando en una aseguradora, existe una enorme cantidad de siniestros, de accidentes, digo, para la audiencia, se llaman siniestros, pero te lo menciono así para que lo reconozcan, que son inexplicables. O sea, es inexplicable que haya sucedido semejante siniestro, y cuando un siniestro hoy es inexplicable, la única explicación es que la persona se distrajo mirando el celular. Claro. ¿Sí? Cuando alguien va solo en la ruta, en una recta, un día de sol, y pisa la banquina, y se da tumbos y se muere toda una familia, claramente lo que sucede ahí es una distracción, que en el 90% de los casos es el uso del celular, que hizo que ese vehículo se desviara. Apenas necesita desviarse 4 metros para tocar una banquina. Imagínate cuánto tiempo tarda un vehículo a 80, 90 o 100 kilómetros para desviarse 4 metros. Es nada más que bajar la vista al celular, y cuando yo bajo la vista hago un movimiento corporal de subir el otro hombro, y con eso moví el volante, y esos 4 metros en milésima de segundo los recorrí y estoy pisando la banquina. Claro. Bueno, ¿no? Juanjo, ahí estamos, que tenés que cerrar un poco la entrevista, me quedo con ganas de hablar un rato largo más. Le quiero decir a la audiencia que creo que como parte de la tarea, digamos, para el hogar de cada uno, es pensar en la inseguridad vial de cada día, ¿no? O sea, ¿qué cosas hacemos cada día? No sé, pasamos por la doble línea amarilla, vamos a más de 60 cuando la máxima es 60, o vamos a 30 cuando la máxima es 20. Son pequeñas cosas que terminan haciendo siniestros. Claro, ¿qué cosas hacemos? Provocando. Inmediatamente, y que no es el siniestro ahora, sino que puede llegar a ser en algún momento, pero ahora la paso... Las cosas que pueden salir, que pueden llegar a salir mal por esas cuestiones. O sea, claro, pero ¿saben lo que pasa? Que hay una cuestión que por ahí se pierde de vista, que es que todas las normas viales, toda la ley de tránsito, ¿sí?, el cumplimiento de cada una de esas, lo único que hace es evitarte riesgos. Si uno analiza mirando cada artículo de la ley de tránsito, va a encontrar que cada una está hecha para evitar determinados riesgos. Por ende, cada vez que yo incumplo cualquiera de esas normas, ejemplo, una es usar el celular cuando manejo, ¿sí?, estoy generando un riesgo. Pero lo grave que lo estoy generando para mí, para mi familia. Pero lo que tenemos que entender también es que la gente no es que es... suicida. Digo, mala, claro. Es desaprensiva, no le interesa a su familia. No, lo único que son, ni siquiera son irresponsables. Hay gente muy responsable que se ha matado en su vehículo por inconsciente, claro. Pero en el buen sentido de la palabra, es decir, no tener conciencia de que lo que estaba haciendo le podía generar semejante daño. Claro, exactamente. Entonces tenemos que saber que lo que necesitamos no es retar ni criticar a la gente que hace esas cosas, sino enseñarle que esas cosas que hace lo pueden matar, porque a partir de ahí estoy seguro lo va a dejar de hacer. Claro, tal cual. Bueno, Juanjo, te tengo que dejar porque chicos, seguimos con el programa. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias por el llamado, me encanta conversar muchas con ustedes. Gracias. Les mando saludos a toda esa hermosa mesa que han armado ahí para reflexionar. Los felicito por el programa. Y más por el nombre que coincide tanto con este punto de vista que tengo sobre el tema. Me encanta. Bueno, Juanjo, muchas gracias. Y te vamos a llamar de vuelta y a tratar otro tema más, seguro. Dale, cómo no. Un abrazo grande. Saludos a todos y a la audiencia también. Ahí estamos hablando con Juanjo... Juan José Niedfeld, que es un especialista en prevención de riesgos y es el gerente de prevención y seguridad vial de Seguros Rivadavia. Exactamente. Y vamos con el tema de justo que viene al caso: inseguridad, ¿no? Degeneración suicida de reflejos. Exactamente. Ahí del año 2017. Ahí vamos. ir. Ahí estamos volviendo, por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Exactamente, y también por la 40 y la 23, y la 256, y por todas las rutas estamos andando con esta idea de la reflexión vial, ¿no? De empezar a pensar en la inseguridad vial y cómo pasamos por alto ciertos riesgos, ¿no? Que pensamos que son normales para nosotros, ¿no? Sí, perder la conciencia, como decía él, de las cosas que te pueden pasar por no hacer lo que se debe o lo correcto, prestar atención, ser responsable. Los riesgos latentes que tenemos y que nos rodean. Y ahí estamos retomando un poco todo con la melodía vial, que es el bloque 5 en el que estamos ahora. Y que, ¿cuál será el tema seleccionado? El tema seleccionado es Tú eres su seguridad, de Alma Fuerte, del disco Alma Fuerte, que es del año 1998. Exactamente, ese Alma Fuerte es una banda hecha por el bajista Diorio, que primero arrancó con B8, siempre él estuvo metido al heavy metal, ¿no? Sí, y después en Hermética, después Alma Fuerte y después Malón. No, o sea, de B8 se fue Hermética, pero cuando Hermética, él, no sé por qué, no quiero ir intimidades, pero él, Diorio, se separa de Hermética, o la banda se disuelve, y Diorio forma Alma Fuerte, y el resto de la banda forma, o sea, buscan un bajista nuevo y forman Malón, los dos a la vez, ¿no? Y son bandas... una especie de divididos, quizás. Como ¿no? divididos, pero estaban peleados entre ellos. De hecho, en un momento la banda Malón deja, creo que en el 98, deja de tocar por un año y Diorio saca un tema que se llama Tenía Razón o Gané la... una cosa así, saca un tema. A un palo, digamos. Siempre se estuvieron peleando hasta que después del 98 se volvieron... No digo que se hicieron amigos, pero el guitarrista y Diorio han aparecido un poco más juntos. Con el resto de la banda no se han hablado mucho. No sé qué intimidad pasó. Pero bueno, un poco el tema este habla de lo que es la... Tú eres su seguridad, ¿no? Y un poco habla de eso, de no solo la seguridad, digamos, de uno mismo cuando conduce, sino que también vos sos la seguridad del otro, ¿no? Sí. Como decía recién Juanjo, sos la seguridad también del resto de tu familia, del resto de los pasajeros, incluso del que levantás que está haciendo dedo, también vos sos la seguridad de él, ¿no? Porque tranquilamente cuando vos chocás, matás a ese, pero... Sí, de los peatones incluso. Eso iba, muchas gracias. También no solo era de la gente dentro del auto, sino también de la gente que está en la vía pública, que puede ser otro auto, otra moto, un biciclista, un peatón. Un perro. Un perro, ¿no? Exactamente, cualquiera que está en la vía también. Mi primer recuerdo que tengo de accidente causado por mí en bicicleta chocarme un señor de la cuadra, un vecino, que lo choqué con la bicicleta. La primera pedaleada, bueno, ahí tuve mi primer accidente. Bueno, ahí estamos. Eso es justamente el tema de lo que ha ocurrido, ¿no? Con el tema de tú eres su seguridad. Y ahí vamos a ir con Alma Fuerte, a ver si el operador toca play. No te demore el mundo, no. quizás, y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya. Cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Muy bien, estamos acá andando en Andar Bien, ¿no? Un programa de reflexión vial, ¿no? Un día hoy estuvimos ahí entrevistando a Juanjo Nietzfeld, bueno, que por ahí también nos hace hincapié en la inseguridad vial, más que en la seguridad vial. Exactamente, ¿no? Porque la seguridad es como que te genera, como vas a estar seguro, ¿no? Un confort, me quedo tranquilo, no presto tanta atención. Sí, y empezar a pensar un poco en el riesgo que no terminamos de evaluar todavía, ¿no? Sí. A mí cuando me decía un riesgo constante, yo creo que el mayor riesgo que paso siempre es la doble línea amarilla en una recta, ¿no? Se me ocurre, ¿eh? Sí. Ir a 70 cuando la máxima es 60, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando así, hay cosas que... Muchos carteles, yo creo, no sé si hay mucho riesgo visual o qué, pero lo que suelo ignorar mucho son los carteles. A ver, dígame por ahí. Son las y media.